Mundofonías. Mundofonías. Dicendo la sera la roba una banda chiaro ma moga mi gozar. O chi c'ha passiva mensa polasa chi bagna moga mi gozar. Dicendo la sera la roba una banda chiaro ma moga mi gozar. Bene Ketlen tutta chi c'ha passiva mensa polasa chi bagna moga mi gozar. Dalolok, hogy meghalljanak az idő, eltemeti a bút, csak szálljon a hír. Dalaimtól meghajlanak, a világ nem fekete-fehér. Gyere tükröm, tükröm, mondd meg a vétkem, a legszebb lány viszi el a fizetésem, ez álom. Ez az éden, a legszebb ezen a vidéken. Te vagy a nap, megfested az arcom. Te vagy a szél, elfújod a hangom. Gyere, csendül az éve, lerobban a band, aki járom a magam igazát. Aki csak a szívem enszabolázz, aki bánja a magam igazát. Csendül az éve, lerobban a band, aki járom a magam igazát. Feneketlen kút, aki csak a szívem enszabolázz, aki bánja a magam igazát. Hallgat a jó Isten is, a pokolban az ördög a végét lesi a magyarnak, a bal sorsára harapnak, még sincs vége a dalnak. Fekete faluba csupa fekete szavak, a becsületemet teszik, amíg a nyoma sem marad. Irigyek magatokat, teszitek ezen az áron. Leköszönök, veszem a kabátom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mundofonías, el programa que sin duda estabais esperando de forma expectantísima. Pero aquí estamos, dispuestos a compartir, como es habitual, maravillosas músicas de todo el planeta, músicas enraizadas, músicas de los pueblos y las culturas de cualquier parte del universo. Y en este caso vamos a hablar también de algunos eventos que tienen lugar próximamente y en los que estaremos presentes los miembros de Mundofonías para dar también luego buena cuenta de lo que allí ha pasado. Pero de momento, ¡pling!, empieza a sonar la música de nuestras Mundofonías para anunciar anticipadamente el programa de convocatorias como Budapest Ritmo entre los días 9 y 11 de abril del 2026. Por ahí estaremos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos Mundofonías a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el planeta, disfrutando de un interesante programa que incluye conferencias profesionales, encuentros de todo tipo y también un festival musical abierto no solo a los profesionales que acudan, sino al público en general. Entre las formaciones que por allí podremos disfrutar está la Magyar Banda, esta banda magiar, un quinteto acústico que, como veis, tiene ese gracejo y desparpajo que hemos comprobado en la pieza con la que hemos abierto esta edición de Mundofonías, Shakmat. Pues también estarán en esta edición de Budapest Ritmo dos artistas que han lanzado su primer disco juntos recientemente. Y ellos son Nove Soma, que es un guitarrista que hace un acercamiento a las tradiciones del folk de su tierra desde un punto de vista de la psicodelia y el jazz. y ha invitado a colaborar a uno de sus héroes del folk, también míos, tendría que decir, porque este artista realmente me encanta. Viene ya de una familia muy musical, su padre era Xandor Txori, un miembro de ese mítico grupo Mudsikas, y él es Xandor Txori Jr. Canta, toca el tambura y la viola en este disco, del que escucharemos Ei Nem Seretem. Pues Soma Nove y Xandor Txori estarán presentes en esta edición de Budapest Ritmo. Será el día 11 de abril la actuación, el sábado, en la Casa de la Música de Budapest. un escenario realmente muy hermoso para esta programación que es muy interesante. Tiene muchos artistas de allí, de su tierra, Hungría, que es desde luego una pasada la calidad que hay, pero no solamente de allí. No, porque también estarán, bueno, pues desde los belgas experimentales y fascinantes Black Flower, los sucesores del gran Compay Segundo, el grupo Compay Segundo desde Cuba, Neha desde Eslovaquia, Bacalina Velika desde Eslovenia, Dalum desde Corea, el combinado entre Serbia y Hungría de Mónica Lakatos y el grupo Naked, y también, por supuesto, más grupos y también artistas húngaros como Varga Verónica o Verónica Varga. Depende de si lo decimos a la húngara, que ponen el apellido delante, o a la, bueno, la de otros sitios, a la que estamos más acostumbrados, poniendo nombre de pila primero y el apellido después. Una artista tañedora de contrabajo y cantante que, como sabéis, ha hecho un disco estupendo, nombrado ya favorito de Mundofonías y titulado True Picture, que es, en inglés, la imagen verdadera, el significado que se le dio por etimología popular al nombre de Verónica. Y bueno, de esta manera ella también ha intentado reflejar una imagen verdadera de sus inquietudes musicales que muchas veces navegan entre Grecia y su tierra de origen, Hungría. Vamos a escuchar a Verónica Varga con esta pieza, Titok. Pusztinai nagy hegy alatt, pusztinai nagy hegy alatt, pusztinai nagy hegy alatt, van egy forrás titok alatt, van egy forrás titok alatt. Aki abból vizet iszik, aki abból vizet iszik. Aki abból vizet iszik, aki abból vizet iszik. A babájától elbúcsúzik. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ну, рано, пусть я лирусалушки, одевок старушки, одевок старушки. que podrás quedar, dejte mis aros, que era lo arrando, facha puta el cuello, dejte todo el cuello, dejte todo el cuello, rando, rando, rando, rando, rando, rando. Pues después de ese repasito muy sucinto a lo que va a ser la próxima edición de Budapest Ritmo, hemos seguido aquí en Mundofonías con la música de este proyecto Songs of Stolen Children, canciones de niños robados, un trabajo que hace referencia a los niños robados en Ucrania desde que comenzó esta situación de esta invasión, esta guerra de Rusia en Ucrania, que lleva ya más de 4 años, increíblemente, en febrero hizo 4 años. El grupo es Daughters of Donbass, Hijas de Donbass, liderado por la artista ucraniano-canadiense Marichka, acompañada por un conjunto de artistas femeninas. Tenemos ya aquí por fin el disco completo y hemos oído esta pieza, Rusalka, y hace referencia a una criatura mítica antigua. Y cada vez que se canta a esta Rusalka es una canción de protección sagrada. Es un conjuro contra lo malo y los malos espíritus. Es una protección para que la identidad no pueda ser borrada. Pues vamos a seguir con conjuros, conjurándonos contra los que hacen un mundo peor para que se dé la vuelta a la historia y empecemos a hacer un mundo mejor, porque lo que vamos a escuchar a continuación se titula Last Dance in Kabul, el último baile en Kabul. Y vamos aquí a hacer el conjuro para que sea el último baile de momento y que se pueda bailar de nuevo en las calles de Kabul y en cualquier lugar de Afganistán, hoy en día aplastada por la teocracia de los talibanes. Y por supuesto que puedan bailar y vivir todas las gentes que están sufriendo guerras, bombardeos y tiranías en Palestina, en el Líbano, en Irán y en todo el mundo. Y no solamente por hacer este conjuro traemos esta música, sino que, mira, pues empieza a sonar otra vez esta música de las Mundofonius, la añeja música de Jonan Moyo and Verangwena desde Zimbabue, para hablar de otro evento en el cual vamos a estar presentes las gentes que os ofrecemos Mundofonías, que en este caso son las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, que este año tendrán lugar entre el 15 y el 17 de abril del 2026. Allí estará actuando el Cardamom Trio, con artistas procedentes de Siria, el laudista James Bitar, y de Irán, el multiinstrumentista Kaveh Sarvarian, a los que se une el percusionista español Luis Taberna. Ellos grabaron un disco bajo el nombre de los dos primeros, Kaveh Sarvarian y James Bitar, titulado When the Sun Rises, cuando se levanta el sol, cuando sale el sol, en el cual aparecía precisamente esta pieza que anunciábamos, Last Dance in Kabul. Pues ahí teníamos a Kaveh Zarbaryan, este artista de origen iraní, y James Bitar, de origen sirio, ambos instalados en la ciudad desde donde hacemos Mundofonías en Madrid, que ahora con el nombre de Cardamom Trio y junto con el percusionista Luis Taberna se presentan, por ejemplo, en esta nueva edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, MUM, entre los días 15 y 17 de abril, en un programa que también nos ofrecerá la oportunidad de disfrutar con otras músicas como las de Yarabí, Musgo, Bacla Vallau, Meninos das Laranjas o Esther Merino, cantaora flamenca de Badajoz. Y es que el flamenco tiene una presencia muy importante allí en esas tierras de Extremadura. Como ilustración de eso, allí es donde acaba la película La Chodrón, por ejemplo, el camino de los gitanos desde el Rayastán en India hasta tierras de Badajoz. Esta artista, Esther Merino, ganó el premio de la Lámpara Minera en 2022 y estará en la Feria MUM presentando su propuesta de flamenco tradicional en el que se reconocen influencias de artistas como Antonio Mairena, Fosforito o Carmen Linares, que son desde luego también referencias a nosotros, que aquí nos encanta el flamenco flamenco y en general todo lo que sea buena música, como la de Esther Merino, a la que escucharemos en Joyas de mi Tierra, incluido en su último trabajo, Re-evolución. Tú uno siga buscando. Tú no siga buscando. Agua ardiente, agua ardiente, mucha agua ardiente. Ay, que vámonos, niña, a la playa. Te voy a comprar unos pendientes. Que me gane Dios, compañera. Te voy a comprar que unos pendientes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Yo canto para evitarme y así como respiro canto. Después del cante flamenco de Esther Merino desde Extremadura, nos hemos ido con el canto desde Galicia de Antía Muiño, que nos presenta su disco Anfibia por veces, en el cual serpentea por diversos estilos musicales, en este caso buscando conexiones latinoamericanas con ese ritmo y ese estilo de la chacarera. Con esta pieza, Eu canto, yo canto, es la música de Antía Muiño. Pues después de Antía Muiño, una gallega cantando una chacarera, vamos a escuchar otra chacarera en estilo tradicional, pero no demasiado, digamos. Es la pieza Gaucho Alambre, que nos presenta dentro de su disco Solar Lalo Sanelli y la orquesta modulable La Buena Unión. Aunque en esta pieza escuchamos solamente al propio Lalo Sanelli en el piano y a Javier Estrella en el bombo legüero. Lalo Sanelli es este compositor argentino, aunque lleva pues más de 40 años ya en París. Dice que allí empezó a tocar aún en Argentina rock, también estaba en su entorno la música tradicional argentina y por supuesto el tango, pero tuvo que llegar a París para reencontrarse con el tango. Al mismo tiempo, desarrolló su trayectoria en el jazz y también estudió composición orquestal para cine. De manera que todo esto le ha dado esta combinación curiosa para ser capaz de hacer ese tipo de música. En este caso, oíamos una pieza con dos artistas solamente, él y un percusionista. Pero este disco, llamado Solar, lo firma junto con la orquesta modulable La Buena Unión, compuesta por varios de sus amigos y hay colaboradores de años atrás. Pues vamos a continuar ahora con un artista español de tierras valencianas, muy prolífico discográficamente. Él es también etnomusicólogo y suele viajar en busca de encuentros sonoros con artistas de lo más diverso, pero también llevando su raíz, la música de su tierra. En este caso nos presenta el disco Macamatic Volumen 1, en el cual se ha ido a Uzbekistán y Kirguistán, en el Asia Central, a grabar con artistas locales en la primavera del pasado 2025. Firma el disco junto con el Mansur Ensemble y en esta pieza, titulada Fantasía en Bujara, la maravillosa ciudad de Uzbekistán, escucharemos el arte de un estupendo violinista local llamado Nordic. Se trata de una fantasía musical basada en las melodías de este violinista uzbeco,

Pues después de la música de Luis Jiménez Amorós y el conjunto Mansur, esa conexión uzbeco-valenciana, nos hemos ido con Sadaba 5, bueno, Sadaba 5, dado que sus componentes y este grupo y este proyecto está en París, donde ha sido grabado este disco, y allí en Francia ha sido publicado por el sello Batov Records. Un cuarteto de guitarra, bajo, teclado y batería con estos sones orientalizantes, mediterraneizantes y revitalizantes. Sava, Sava es el título del disco. ¿Quién no conoce esa expresión francesa? Sava, se usa para saludarse. ¿Qué tal? Sava, Sava. Todo bien, todo bien. Bueno, pues estupendamente, escuchando piezas como esta. Bienvenue, bienvenida, con la que se abre precisamente este nuevo disco de Sadaba 5. Uy, anda, ¿y qué hace de nuevo la música de las Mundofonías, querida Araceli? ¿A qué será debido? Pues a que vamos a acabar Mundofonías con música que tal vez nos invite un poco a bailar. Y es que volvemos de nuevo a la programación de Budapest Ritmo para escuchar a este grupo, formado inicialmente por un dúo desde Francia, Axel Honestad y Nicolas Reversion, que se hacen llamar Axel Moon y Nico Shin, y que hacen algo así como electro folk con música tradicional de cuerdas. El proyecto es Ko Shin Moon y estarán actuando el 10 de abril en la sala de conciertos en la programación de Budapest Ritmo. Escucharemos para cerrar Mundofonías la pieza Yamile. Pues sí, también yo, Yamile, despidiendo a Araceli. Y lamento, es muy habitual que siempre haga un chiste malo terminando el programa. Pero bueno, es lo que tiene escuchar a este locutor de Mundofonías. Araceli Sigan y Juan Antonio Vázquez, os presentamos como siempre con mucho gusto este programa dedicado a las más maravillosas músicas enraizadas del planeta, que se difunde a través de medio centenar de emisoras y que os invita también a visitar nuestra página web mundofonías.com, nuestras redes sociales y a contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Ko Shin Moon. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. fakik szem nem tagadó, én a kékre nem haragszom, te a barna szemsugara emlékeztet éjszakára. A sötétes éjszakára boldog szeretet napjára, nekem nappal éjszaka van, napom delel, éjfél táj van. Villancs egyet, édes rózsám, gyönyörű szemű violám, fekete szem pillantása, olyan, mint egy holló szárnya. Ha benézek, tükröt mutat, éjjáti van, de szívem ulat. Olyan vagyok, mint virágszál, mint szép leány kebelé. Mint szép leány kebelén, hát.